Como Señor, Él sabe más sobre el mal en el mundo que cualquiera de nosotros, y todos ya conocemos demasiado acerca de Él. ¿Quién no ha comprobado cuán injusta y amarga puede ser la vida? ¿De qué modo el saber que Jesús reconoce esta realidad del mal nos consuela y fortalece en medio del dolor?